cierres los ojos. No vuelvas la espalda, que no pienso gritar. No soy de gritar. No hagas cuentas, no quiero, no puedo dividir lo nuestro mitad por mitad. No revuelvas el cuarto, no me entregues la llave, no me escribas notas en ningún papel, que no voy a quedarme en la casa. Si tú te marchas, yo también me iré. No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizá te abriré. Te doy un beso en la frente, como lo hago siempre, aunque no te vuelva a ver. No te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se irá. Tu adiós me provoca, me sangra la boca y en los labios me sabe a sal. No te vayas ahora, espera a mañana, de día más claro veas. Y tú sabes que yo, por las noches, le tengo más miedo a la soledad. No recojas tu ropa, no te pintes la boca, que por ti yo estoy ardiendo otra vez. Y esta mezcla de fuego y de miedo que llevo por dentro no sé contener. No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizá te abriré. Te doy un beso en la frente, como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver. No te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se irá. Tu adiós me provoca, me sangra la boca y los labios me sabe a sal.